haciendo aerobismo. Vamos todos haciendo aerobismo, vamos. Llegó la nueva moda, hacer aerobismo, porque es muy saludable para el organismo. Es el boom del momento, si usas el optimismo, tenés que ir al trabajo haciendo aerobismo. Aerobismo hace el obrero, aerobismo hace cartero, aerobismo hace el doctor y también el cobrador. Aerobismo hace el abuelo, aerobismo hace el pequeño. No tendrás colesterol y una mejor circulación. Bueno, vamos, que se va el colesterol haciendo aerobismo. Y ojo, que el aerobismo también es bueno para bajar el ácido úrico. ¡Eso! ¡Venga! A bajar el ácido úrico, chiquito, vamos, haciendo aerobismo. Que se va el colesterol haciendo aerobismo. Todos, todos, hagamos aerobismo. Y también baila mucho, que también haces aerobismo. Bailando, bailando, eso, bueno. Llegó la nueva moda, hacer aerobismo, porque es muy saludable para el organismo. Es el boom del momento, si usas el optimismo, tenés que ir al trabajo haciendo aerobismo. Aerobismo hace el obrero, aerobismo hace el cartero, aerobismo hace el doctor y también el cobrador. Aerobismo hace el abuelo, aerobismo hace el pequeño. No tendrás colesterol y una mejor circulación. Bueno, eso. Haciendo aerobismo.